Delicias de Bar Restaurante La Concordia, calle Senda Valentín de Foronda 10, Sanso Mendi. Info y reservas 945-711-786. Ven y disfruta y ponle música a tu voz. Me abrazó del cuello y me dijo: el café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. De la mañana en punto, 4 de la mañana en territorio de la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Bueno, Angelito, más datos. Estamos aquí con... mira, tengo algo. Dice que un avión aterriza en Bilbao sin llevar equipaje a bordo. ¿Cómo así? Sí. ¿Nadie lleva equipaje? No. Dice, un avión procedente de Zurich aterrizó en Bilbao sin una sola maleta ni ningún tipo de equipaje a bordo. Los pasajeros habrían esperado en vano durante más de 2 horas a que su equipaje pasara por la cinta transportadora. Entonces, un avión de la compañía Edelweiss Air, procedente de Zurich, que aterrizó en Bilbao, llegó a su destino sin una sola maleta ni ningún tipo de equipaje a bordo, según han informado este domingo los medios de comunicación de Suiza. Los pasajeros habrían esperado en vano durante más de 2 horas a que su equipaje pasara por la cinta transportadora. El portavoz de la compañía informó que el avión había salido de la pista con 111 pasajeros, pero sin equipaje a bordo, porque había escasez de personal de tierra, según confirmó en unas declaraciones a medios, subrayando que la tripulación esperaba en un principio a que se regularizara la situación. Tras más de 1 hora, sin embargo, la situación seguía igual y por razones operativas decidimos realizar el vuelo a Bilbao sin equipaje, dijo él. El motivo era que necesitaba recoger a otros pasajeros en la capital vizcaína con el fin de llevar el avión de vuelta a Zurich antes de que el aeropuerto cerrara por la noche. Que perdone por las molestias, dice, ocasionadas a los pasajeros en sus declaraciones, según detalla el diario Blick. Este diario señaló que el piloto había pedido disculpas por el retraso del despegue en Zurich, alegando que se había producido debido a la falta de personal cualificado, pero no mencionó la decisión de abandonar el equipaje. Los pasajeros, por su parte, denunciaron que no había personal suizo en tierra, en Bilbao, y que tuvieron que esperar más de 2 horas. Fíjate, de esperar 2 horas por su equipaje, pero no les informaron. No, por eso te digo, pero me parece raro, ¿no? Sí, pues fíjate. ¿Te imaginas el festín los que revisan las maletas? Sí, hombre, bien. Por lo menos que te avisaran, mira, no vienes tú, pero no vienes tu maleta. Yo le dije el otro día que me pasó uno que hice Miami-Cali. O sea, hice Madrid-Miami, Miami-Cali. Ajá. Porque necesitaba llegar a Cali lo más pronto posible y era el único que había, el resto estaba full, un diciembre. Sí, Entonces me mandaron por Miami. Llegué a Cali, maleta nada. Denuncié, vea mi maleta, no se preocupe, aquí le damos un bolsito con las cuestiones de aseo, ¿sí? Digo, bueno, digo yo, y yo llegaba a un hotel, ¿qué hago? Pues, pero, no, usted compre y mañana le pagamos. Y efectivamente yo compré al día siguiente, fui por la avenida Sexta ahí, un polito bien bacano, jeans, zapatos, todo, me puse... Ajá. Y pasé la factura y efectivamente me pagaron. Ah, sí, bueno, pero por lo menos había retribución, ¿no? No, hombre, claro. Sí. Es que dejaron maletas, sí, porque el avión venía muy lleno. Sí. Y el día siguiente, ya venía con espacio en la maleta. Entonces dejaron la maleta, varias maletas, entre esas la mía. Bueno, por lo menos ellos tienen logística, ¿no? Para saber si la enviaron hoy, sí, o la... Sí, pero eso es que ahora quiero viajar con maleta de mano... Y no más, todo te lo cobran. Bueno, en ese tiempo no cobraban nada. Sí. Seguro tenía, o sea, me llegó una maleta, no dos. Sí, dos maletas. Sí, yo llevaba, claro, porque no tenía derecho a dos maletas. Sí, sí. Pues me llegó una, la otra no llegó. Ahora todo, hasta por la maleta de mano. De mano te están cobrando. Hay gente que, mira, tiene sus maletas, las pesan, tiene su maleta de mano también, pero también en el cuerpo, mira, 1, 2, 3, 4 camisas, 2 chaquetas, en fin, lo que puedan llevarse encima. Oiga, a propósito, hay una nueva tendencia. ¿Cuál? Van a pesar a la gente antes de subirse al avión. Ah, también, sí, ya lo pillaron. Ya han dicho, ¿eh? Ya había pillado eso, vaya. No sé, o sea... Yo sí he visto. No, no, pero te digo. Sí. No, yo he traído, por ejemplo, yo tengo una chaleca, ¿cómo se llama? ¿Un blazer puede ser? No, blazer no. Eso es un chaquetón muy pesado. Sí. Para el frío. Y con calor y todo me tocó traérmelo así puesto. Sí. Si no, si no, ve María. 11 de la mañana, 4 minutos. Aquí está Paquito Guzmán, súbale volumen. ¿Ha visto usted el que dice que es el mejor negocio ser el mozo? Búsquelo. Otra casa, antes que salga el sol me iré de prisa, tendré que amanecer en mi otra cama, iré por la ciudad casi desierta, con el sueño mejor entre los ojos, con la velocidad del que regresa. Todo ser amantes, querer y no poder vivir al sol, ser amantes, una flor de papel en el amor, ser amantes, entregar lo mejor de cada instante, ser amantes, qué difícil. Mi amor es ser amante. día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Ya 11 de la mañana, 10 minutos, recta final de nuestro programa. Hoy es jueves. Sí, señor, jueves de pincho pote. Pararán, la energía. Falta un cafecito y verás cómo volamos, como volador sin palo. Bueno, antes de venir con el horóscopo, Ángel, acabo de leer una noticia ahora ratico. Otro rayo iba caminando una familia por la calle. Sí. Un rayo y los tres están graves. Anda ya, La mami y los dos nenes. Claro, ¿qué vamos a tener? ¿Poner un pararrayo o qué? ¿O quedarnos en la casa? ¿Dónde es? ¿Dónde fue eso? No recuerdo bien dónde es, pero cayó, ¿sí?, un rayo por la calle caminando común y corriente. Mira, a mí que me gusta la lluvia, pero desde el 2013 más o menos, que estuve debajo de una tormenta en el coche mío, estaba trabajando en cierto lugar y me encontré con esa tormenta y no podía salir de ese sitio. Y cayeron varios rayos, pero uno le pegó a la torre de la iglesia que estaba cerca de donde yo estaba. Eso sí, le conté 67 campanadas cada 45 minutos. Ese reloj se volvió loco. Hasta la mañana siguiente lo apagaron, lo tuvieron que apagar. Pero me quedé con eso de los rayos. Yo le tengo pavor a salir cuando hay tormenta así. Mire lo que manda a decir nuestro productor. En el tema de que si lleva al baño el móvil, escuche. Profe, por supuesto que sí. Todo el tiempo estamos con el móvil, incluso en el baño, para hacer del 1, del 2 y también para bañarse, profe. No, eso es inevitable. Hoy día uno no quiere estar desconectado de nada, profe. Un abrazo. ¿Sí es que Ángel? Un saludo para nuestro Nicky DJ. Sí. Estaba en las calles por allá. Sí. Sí, se volvió costumbre, la gente va al baño. Ya era una pregunta tonta, si cabe el término. ¿Usted llegó al baño con el papel periódico? ¿Con qué? Perdón, con el periódico. No. ¿No? No. ¿No? Que si yo iba... Eso es raro, mano. A ver, ¿qué? ¿Cómo le pregunté? Yo... A ver si no entendí. A ver, que si cuando usted iba del baño a hacer del 2, sí, ¿llevaba el periódico? No, ¿para qué llevar el periódico? No, este Ángel es raro, mano. No lleva el periódico y todavía no lleva el móvil. No. Ángel es raro. Yo me concentro en lo mío. No, es que... Y yo me acuerdo que antes los... Bueno, a mí, yo tengo que decir lo que yo llevaba el periódico y llevo el móvil. Pero antes era como una ley. Los señores mayores, siempre uno veía que iba el abuelo, el tío, iban para el baño y llevaban el periódico en la mano. Y yo siempre decía, ¿pero por qué llevan el periódico al baño? Hasta que también lo hice yo. Me di cuenta, uno ve las noticias con calma. Relajado. Yo sí, en alguna ocasión sí, como revistas por ahí, en algún baño. Ah, bueno, para que vea. Además sí. Que sí hay sitio donde las colocan, además. Sí, colocan revistas, sí. Este angelito rarito, pero bueno. 11 de la mañana, 14 minutos. Pero un momentico que voy con ese tema que me están pidiendo de Richie Valdés y venimos con el horóscopo, ¿vale? Vale. Es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Apuesta con fe, con los apuesta a perder, apuesta a ganar, apuesta a todo y sin temor. Este es el juego final. Apuesta y verás. Te vas a ganar un corazón que está de ti enamorado, que te escribe poemas y que te sueña a su lado. Reproches y sin condiciones, déjate guiar. Apuesta a sentir lo hermoso y grande que es el amor. Apuesta por mí, apuesta y verás. Te vas a ganar un corazón que está de ti enamorado y que lo daría todo por anidar en tus brazos. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. 11:19, recta final ya, no, la parte final ya de nuestro horóscopo. Nos quedan cuatro. Hágale. Cuatro, vamos con un Sagitario. Sagitario. Un magnífico aspecto de Plutón te va a dar las fuerzas necesarias para que puedas conseguir un importante éxito en el trabajo o las finanzas, o en los dos ámbitos. Pero debes tener cuidado porque esa influencia plutoniana también sacará tu lado más colérico y explosivo. Y sin querer podrías hacer daño a quien no lo merece. Y me decía usted que hacer daño a quien no se merece. Dice aquí. Bueno, sí, sí. Bueno. Tenemos que, hay que poner cuidado siempre, Sí, sí. Contra sí. quién se actúa o cómo se hace. Mira, yo hay un dicho, no es mío, no es mío, pero dice que no te pases de malo, pero no te pases de tonto. No te pases de bueno, pero tampoco te pases de listo. Sí, sí, listillo, ¿no? Sí, sí, sí. Famoso listillo. 11-20, 4-20. Seguimos con Capricornio. El mejor. La influencia poderosa y positiva de Plutón en la cara de Freddy. Está atento. Estoy concentrado. Dice, la influencia poderosa y positiva de Plutón va a hacer que te lleves una importante decepción de una persona de tu confianza. Pero este suceso doloroso va a ser en realidad un golpe de suerte para ti. El destino te va a descubrir a un enemigo que ante tus ojos adopta la forma de un amigo y sin duda a la larga te habría perjudicado. Uy, uy, uy. Andar con la espalda blindada, que no te la chusen. Sí, sí. Seguimos con Acuario. Acuario. Un éxito o una gran alegría te llegará gracias a un viaje o vendrá a tu vida desde un lugar lejano o una persona que se hallaría bastante lejos. Muchas veces las mejores cosas tienden a llegarte por el camino más inesperado o a través de quienes menos te hubieras imaginado. Y precisamente hoy te espera una vivencia de este tipo. Bueno, está bueno. Sí, sí. Sí, sí. Me gusta la influencia de Plutón aquí. Sí, a mí Plutón hoy me duele la espalda. Piscis. Piscis. Es hora de avanzar y tomar la iniciativa, aunque en algunos momentos te sientas muy triste o no estés del todo seguro de tus posibilidades, no es momento de dejarte llevar por la melancolía o por los miedos. Ahora el destino va a poner frente a ti una gran oportunidad para que al fin puedas sentirte mucho más realizado y feliz. Y con esto me despido hasta mañana con el horóscopo en el Café de la Mañana. Muy amable, 11 de la mañana, 22 minutos, 11 de la mañana, 22 minutos, este es el Café de la Mañana. Ya lo sabes, ¿no? ¿Tú llevas al baño el móvil? Ángel ni el periódico llevó. Muchacho raro. Mira, para hoy actitud positiva, sonrisa grande, mente tranquila y un corazón lleno de amor. ¿Y por qué? Porque nada es más fuerte que el amor. Excepto la telaraña que columpiaban los elefantes. Que es súper resistente. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Raulín, qué bueno que te encuentro. Te invito a una copa. Ok, que sean dos o tres. Buen amigo, has hecho que en mí brote este sentimiento. Hoy te quiero expresar. Dímelo, Joel, que te admiro y te quiero decir que disfruto de tus éxitos que me inspiran a seguirte. Te quiero felicitar. Me da gusto. Que aquí juntos íbamos a cantar. Yo también tengo mis amores y he bailado todas tus canciones. Cómo da vueltas la vida, quién lo iba a pensar, que ahora juntos podemos cantar. Yo era el hombre de tu vida y el cacique, yo también te admiro. Y ahora juntos podemos cantar. Demos gracias a Dios porque somos de este mundo inspiraciones. Muchos se han enamorado escuchándote a ti y también escuchándome a mí. Que se muera de envidia el que quiera saber con el monte que yo me siento bien. Medicina y amor.

levántate con el café. El café. La felicidad es una broma a café bien hecho. El café de la mañana. ¿Qué pasa si todos los agilizadores quieren estar al mismo tiempo? Todos quieren estar ahí. Todos quieren estar ahí. Todos. Venga, colocamos un tema durante esta charla de la mañana de hoy. Que si usted llevaba el móvil al baño. Tengo por aquí dos respuestas. Dice: buenos días, chicos del café de la mañana. Gracias por acompañarnos. Por supuesto que llevo el móvil al baño. Casi siempre uno está ocupado y lo puede suspender. Ya. Y el otro de Molina dice: buenos días, frías mañanas, pero ustedes la endulzan con un café. Quieras o no quieras, debes. No, quieras o no quieras, vas a llevar siempre el móvil. Porque si no, no vas a hacer nada tranquilo si el móvil está sonando y lo tienes lejos. Por comodidad. Pero eso sí. Dice el común de la gente. ¿Qué dicen los médicos? Bueno, aquí nos dicen que si eres de los que no puede ir a los servicios higiénicos sin el celular, dos especialistas en microbiología te explican por qué este hábito puede ser dañino para tu salud. Nos dicen, los celulares se han convertido en parte fundamental de nuestra vida, tanto para llevarlos al baño mientras hacemos nuestras necesidades y que se ha vuelto una costumbre normalizada, ya que nos gusta aprovechar el tiempo que pasamos sobre el inodoro, actualizando nuestras redes sociales, respondiendo mensajes de WhatsApp o hablando por alguna otra aplicación. Sin embargo, este hábito, aparentemente inofensivo, puede generar serios problemas de salud. Para empezar, hay que tener muy claro de que los servicios higiénicos, especialmente los públicos, están cubiertos de gérmenes, bacterias y materia fecal. Cuando llevamos nuestro celular a este tipo de ambiente, es muy probable que se contamine con microorganismos que nos pueden causar diversas infecciones, explica Nadia Galindo, especialista en microbiología. Ya que cuando jalamos la palanca y no tapamos el inodoro, se empiezan a esparcir miles de microorganismos que obviamente no vemos por todo el cuarto del baño, incluyendo nuestro celular. Usualmente las personas no desinfectan su móvil luego de someterlo a esta contaminación, por lo que al acercarlo a su boca o a sus vías nasales les permite tener un contacto directo con microorganismos patógenos. De acuerdo con el microbiólogo Jean-Pierre, las bacterias que comúnmente se encuentran en estos lugares y pueden alojarse en nuestros teléfonos son la Salmonella, Escherichia coli y estreptococo. Estos gérmenes pueden provocarnos infecciones intestinales, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea acuosa o moco y pus en las heces. Además de ello, nos dice por aquí que otros problemas que podrían causar con esta mala práctica, dice que aumenta el riesgo de padecer hemorroides, pues contribuye a que las personas permanezcan más tiempo sentadas sobre el retrete. Eso es nuestro aporte para el día de hoy. Bueno, miren que peligroso, sobre todo los microorganismos, sobre los cuales no tenemos ningún tipo de control, porque ni siquiera los vemos. Son micro. Sí, pequeñitos. Sí, bueno, ahí está. Planteada la situación, también planteada la situación médica. Cuídese, no lo lleve. Hay que limpiarlo también de vez en cuando. Sí, sí, sí. O hay desinfectarlo. Que, claro, claro. Llévelo en una bolsita. Como cuando va a palmar. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Cayo Hueso, Habana, Santo Domingo, llegando a Guaynabo con un swing para cantarte a ti. Acuérdate de aquello. De nada más imaginarme sin ti. Imagínate a París sin Eiffel, un lápiz sin papel. Y así, así es estar sin ti. Sin Nueva York, Cuba libre saca el ron, Louis.

dedos de queso, arepas rellenas, patacón con todo, en el mejor ambiente, el de Tardes Caleñas. Y ya lo sabes, la tomasiña se inicia en Tardes Caleñas y el remate es en la comisaría. Tardes Caleñas, un sabor diferente. Servicio a domicilio, calle Basoa 14. ¡Te esperamos! Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, pero yo quedé con la duda, ¿usted hace o no hace el pincho pote? Sí, yo de vez en cuando sí lo hago, yo hago pincho pote. Ya. Sí, sí. Cuando usted esté por el lado del agua, no se olvide que ahí está el Bar Jade, calle Voluntaria Entrega número 2, que tiene como novedad que hace pincho pote todos los días. Sí, sí. Pero los jueves son especiales, aunque hoy vamos a descansar de las mollejitas. ¿Descansan de las mollejitas? Sí, sí. Ya Niki está ocupada. Pues está ocupada. Después dice que no la saludamos, pero es que ya está ocupada. Está ocupada. Está ocupada en otras cosas. 11 de la mañana, 48 minutos. 632-890940. Hoy a partir de las 17 horas. No te olvides que vamos a tener a la doctora Hanel Arequín de HLK Abogados. Y un saludo bien especial para Leo, hombre. El hombre del Blueber. Que va a tener alitas hoy en el Blueber. Ayer me vi el partido del Real Madrid ahí. Gracias, Leo. Me invitó a ver el partido. Qué bien. Sí, en el Bad Blueber. Qué bueno. Sí, ahí lo vimos, el partido del Real Madrid. Apretadísimo, 1-0. 1-0. Sí, sí. ¿Cómo decir? Se complicó el partido, Hace mucha falta. Yo no diría que solo Vinicius, Yo creo que el mismo técnico ayer pensó que como este equipo era debutante en la Champions, yo creo que no lo estudiaron bien. Pero este equipo ha venido tocando las cosquillas al Bayern Múnich hace rato, Sí. Se les metió a Champions, imagínense. Pues esto no fue regalado. Muy bien. Es un equipo alemán. Nuevo, pero pues nuevo en la competencia, y ayer demostró pelota que fue reforzado. Estaba Bonucci, había otro jugador que jugó en el Bayern. O sea, el equipito, la verdad, mereció llevarse el empate. Estos que juegan muy bien, ¿no? Eso no es que mueven el balón de un lado para otro y luego para atrás. No, eso es tocando y tocando. Eche para adelante. Para adelante. Claro que cuando en la última jugada Bellingham hizo un golazo. Y ya con el balón iba arriba el árbitro pito. Ah. Ha sido el 2-0. Bueno, eso, pero. Los que me estaban preguntando, Cali empató 1-1. Yo todo lo que haga el Cali es una gran bendición porque el equipo es muy malo. Ajá. La nómina es muy malita, a mí me da mucha pena. Ustedes escuchan la nómina y parece que fue una lista de gente desaparecida. Sí, accidentados en un avión. Sí, no hay nada ahí, hermano. Vaya, vaya. Y América se puso de chistoso ayer, regaló 45 minutos, iba perdiendo 2-0 y empató 2-2. Yo lo que vi hace poco de eso de América, las porristas. Ah, no. Eso es punto y aparte, señor. Eso es a otro nivel. Oiga, venga lo que me dice Darwin aquí, que me da risa. Porque se acuerda que yo le pregunté, dice, llevamos toda la mañana y no hemos escuchado ni una vez el anuncio. Rosemary está brava. ¿Qué le dije yo a usted, mi estimado Ángel, tempranito, que cómo le gustaban las empanadas? Y le dijimos que había ají, había alioli, que las empanadas eran ricas, pero con la salsa era lo mejor. Y hablamos de una exclusividad. Sí, con salsas. Con salsas espectaculares. Sí. ¡Ay, sí, Darwin! Sí. Además, a las 9:36 de la mañana, cuando justamente abre la trampa, sí, le dije, si usted pasa y dice que es estudiante, demuestra que es estudiante, el desayuno es más barato. Claro que sí. Entonces dígale a Rosemary que llegó tarde, pero que hace mucho rato hablamos de las empanadas. Dijimos incluso que había salsa, sí, de ensalada, que era la gran novedad. Sí, sí, sí. De mora. Incluso me dijiste que, claro, que como yo ya había ido a la trampa. Sí, sí, que ya había caído. Ah, incluso que vaya que hay nueva administración. Claro que sí. Sí, porque las veces que había ido no hace mucho a comer empanaditas, pero no tenía esas salsas. Ah, no, pero es que ahora sí, es que lo bueno es la empanada. Ah, pero mira lo que dice Darwin, es que Romero no madruga. Perdiste que levanta tiempo. 11 de la mañana, 52 minutos. Yo tengo un saludo para eso. Dice: buenos días a todos, menos a los que saludan 5 horas después. A esos, buenas tardes. Caiga en la trampa, ya sabe que hoy. Además, dijimos que había hamburguesita. Sí. Y había perro caliente. Dijimos que eran mini hamburguesas y que el perro era de los grandes, de los bravos. Ajá. Y sí. Perro caliente hoy. En la trampa que tiene también. Su pincho pote jueves y viernes. Variado, variado. Zumos naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas, para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Resérvalo para tus reuniones sociales. 605-18-7141. 605-18-7141. Y cae en la trampa. Calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Hombre, este saludo me alegra mucho. Emilia Bravo nos está escuchando. Un abrazo fuerte para toda la familia Bravo. Ellos siempre han sido escucha nuestros siempre. Los extraño cuando no me escriben ni en salsa gorda ni nada. Yo hasta me los encuentro y digo, oye, me olvidaron. ¡Ay, qué loca! Y no, Emilia, es que en serio, mire, lo que yo estoy haciendo es una campaña. Tú que sé que eres hincha del Cali. Estoy haciendo una campaña porque se necesita directivos de verdad. No esos directivos que tiene el Cali ahora. Y de verdad, tú mira la nómina del Cali. Mañana prometo que traigo la nómina titular del Cali y me dicen cuáles de esos conocen a los hinchas del Cali. Ni Juanito, que protesta tanto por el Cali, me dijo el otro día, uy, profe, cómo estamos de mal. No, es que de verdad, es que a mí lo que me ofende, porque yo defiendo todo lo del Valle del Cauca, es que empequeñecieron al gran Deportivo Cali. Sí, a mí me incomoda eso. Empobrecieron al Deportivo Cali y además lo tienen quebrado. Es el Barcelona del fútbol colombiano. ¿Cuál es la diferencia? Que a Barcelona aquí sí pues le dejan en comprar, prestar, sí, le dan, se pasa el tope salarial y nadie dice nada. Pero es que el Cali, como no tiene ni crédito ni tiene nada, porque los directivos no gestionan. Eso hay que decir que Laporta, por ejemplo, mire, a pesar de que el equipo está quebrado porque los números no mienten, Barcelona tiene en este momento la mejor nómina de la liga, pero con distancia, lejos. Sí. Claro que ese 5-0 del inicio de Champions, eso no tiene nada que ver. Yo hablo de la liga. La liga porque lo vemos aquí cada 8 días. Y este, bueno, el rival del Barcelona es un buen arranque. A ese había que hacerle 5-6. Vea, me dice Juanito que por fin me acordé de Juanito. No, ¿cómo que no, Juanito? Si yo cada vez que hablo del Cali, ¿se acuerda? ¿Sabe que la gente va apareciendo? Cuando les toca el equipo van apareciendo. Pero no, pero en serio, yo lo que quiero es que el Cali, antes que nos acabe el tiempo, es que tengamos un Cali de verdad. Es que yo me acuerdo el Cali que me llegó. Yo estudié en el Colegio Americano. Sí. Para que vea que es curioso. Yo fui al estadio a los 12 años. A los 12 años. ¿Por qué? Porque mi padre tenía equipos de fútbol y yo me la pasaba en las canchas. Mientras los chicos iban al estadio, yo iba a las canchas a acompañar a mi papá. Yo era el que corría, llevaba el agua y todo. Bien. Sí. Mi papá, mi mamá. Todos íbamos sábados y domingos a las canchas porque teníamos categoría prejuvenil, juvenil y mayores. Qué bien. Y le aportamos jugadores a la América, al Cali, a la Selección Valle. Entonces, yo fui tarde al estadio y el primer partido que lo vi, que me invitaron con entrada del segundo piso del Colegio Americano, fue invitación, Fui a ver el Cali de Ruiz Moreno. Me encantaba, ¿eh? Me encantaba ese jugador. Y también vi a Landucci y todo eso. Me dice aquí, pues, bueno, un amor por toda la vida. Sí, los hinchas, usted puede cambiar de todo menos de equipo. Yo estoy de acuerdo, sí, con Juanito. Eso dice. Sí, sí, yo soy de... Somos de la quinta... Bueno, ¿verdad? Que el Chango era un poco mayor que nosotros, ¿no? Chango es el uno de los comentaristas de Antena 2. Pero bueno, sí, no, lo que yo quiero es que el Cali y el América vuelen. Si leen los estados de mi Facebook, yo decía incluso... Yo decía cuando no arrancaba el América, porque América despegó. Cuando no arrancaba, yo decía que no se sabía cuál de los dos era más malo. Hasta el clásico, dije, si quedan empatados, da igual. Da igual. Da igual, pero bueno... América mejoró ciertas cosas, que tiene un poquitico más de nómina, tampoco tiene mucho, pero un poquitico. Lo más es que lo del Cali es preocupante, y los directivos. No era que el presidente renunció y nadie dio cuenta. Montaron a otro y ahora renunció también. Vaya. Es que está en crisis, ¿eh? Nuestro gran deportivo Cali está en crisis. Y además yo hice reportería del Cali, a Juanito le consta, muchísimos años. Muchísimos años. Entonces yo vi jugadores, yo vi jugar. Y yo entrevisté a Bernardo Redín, yo entrevisté al Mortero Aravena, yo entrevisté a Carlitos Valderrama, sí, Jorge Humberto Rayo, Jorge Ambuila, los hermanos Polo. O sea, era un Cali que valía la pena, man. Pero este Cali de ahora, de verdad, ya ni estadio tienen, porque a veces lo comen los ancudos a uno. ¡Nos vamos, Juanito! Juanito, no. Profesor. El profesor Ángel. Ángel y sus bolas de cristal. Nos escuchamos mañana. Freddy, pasaba buen día. Y a sí, todos, sí, muy buen día también. Muchísimas gracias. Un abracito para todos, ¿eh? Para todos. Sí, también vi a la Gambeta Estrada. La Gambeta Estrada era de lo curioso. Cuando veía a los periodistas, se cargaba la bolsa de los balones. Sí. Y se pasaba por un lado y uno no lo veía, pensaba que era el rutillero, para que no lo entrevistaran. Pero mira que todos esos nombres muy conocidos. Claro. Pero hoy. Pero nada. Hoy. Mire, yo vine a ser futbolísticamente a Farid Mondragón, Oscar Córdoba, Miguelito Calero. O sea, es que yo vi fútbol en el Cali, por eso a mí me duele que el Cali esté como esté. Sí. ¡Ey! Que no se moleste, sí, en el Cali. Que lo estamos diciendo de corazón. Y cada vez que me llaman y participo en la radio caleña, que me llaman el Corrillo de Mao, me llama también Quique Barona, yo digo lo mismo, que aquí el hincha del Cali sufre. No mucho. Un equipo tan malo. Ya. Es que de verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad. Dos en punto, nos vamos. Nos vamos. Ok. Gracias. Señores, mil gracias por estar ahí a todos, ¿eh? Se les quiere, biche. Claro, yo vi jugar a Arley Betancur. Julio, sí, Sarmiento. Sí, nombres. Que nombres. Se volaban, Arley Betancur, Mayer Candelo, se volaban, se le volaban al presidente para ir a beber. Bueno, Dios lo bendiga, nos escuchamos en la tarde. Gracias, gracias, mil gracias. Muy feliz porque se reportaron, se han ido reportando nuestros oyentes. Muy rico, eso hace el frío. Eso. Chao, agur, nos escuchamos en la tarde. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí termina el Café de la Mañana, mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el Café de la Mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El Café de la Mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el Café de la Mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Eurolatina 107.1. Auténtica.